Aquí comienza desde Cerro La Pólvora para todo Concepción, Cerro a la Izquierda, por Radio Voz de la Mujer 107.3. Muy buenas tardes, estimados auditores, auditoras de Barrio Norte, de Cerro La Pólvora y de todo Chile que nos estén escuchando. Estamos dando inicio muy animado a esta nueva temporada de su programa Cerro a la Izquierda, transmitiendo, como dije, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Estábamos con un problema, empezando la temporada con un problema en la canción que no quería sonar, nuestra famosa cuña, pero ya estamos todo ok. Saludamos entonces a todos los auditores, las auditoras que nos estén escuchando, a la gente que está en este momento escuchando a través de la Radio Villa Francia, en quien estamos con transmisión simultánea. Saludos para Antonio ya que está ahí en los controles, que me llamó. Y como siempre estamos junto a la persona que nos ha acompañado, su voz amiga, el Gamaliel. ¿Cómo está ahí, Gama? Muy bien, Jano. Acá súper animado, súper... alegre de estar nuevamente junto a todos nuestros amigos y amigas de auditores de Cerro a la Izquierda. Contarles de que estamos partiendo esta temporada 2015 después de un verano bastante agitado, un verano que se nos incluyó bastantes reformas, bastantes escándalos, bastantes casos de corrupción que simplemente vienen a develar cuál es la verdadera cara de este gobierno y también del capitalismo chileno, de los empresarios. Mira, y también nos acompaña la Angel, que me acaba de llamar, que está abajo, así que si puedes ir a abrirle, por favor. Por supuesto, ¿voy al tiro? Sí, al tiro. Dale. Yo por mientras voy a decirle la forma en que usted tiene para participar de este programa, que son exactamente las mismas que utilizábamos la temporada pasada, que son escribir a nuestro hashtag, o sea, escribir con el hashtag en Twitter, Cerro a la Izquierda, como gato o numeral, Cerro a la Izquierda, donde vamos a estar atentos ahí leyendo todos sus comentarios. También puede llamarnos por teléfono al 041, que es el código de Concepción, 252-2151. Repito, al 041 252-2151. Este programa, en esta emisión digo, va a ser un programa bastante bueno. Estamos esperando que llegue el invitado, que es Bernardo Neira, dirigente sindical de los trabajadores del sector público. Vamos a estar conversando sobre la reforma laboral que se está discutiendo en este momento. Vamos a también conversar con él en su calidad de vocero de regional del movimiento Noma FP. Así que por mientras que llega, vamos a partir con música. Por mientras que sube la Angel, que se acomoda en el estudio. Siéntete, saluda a la gente, está el micrófono abierto. Hola. ¿Cómo está, Angel? Bien, bien, gracias. Tome su ubicación. Sí, me estaba robando el puesto de Gama. Ya, por mientras, repito, la forma para comunicarse con nuestro hashtag en Twitter, que es Cerro a la Izquierda. Puede escribir también a nuestro fanpage en Facebook, que es Cerro a la Izquierda también, o llamar al 252-2151. Ahora sí, Angel, ¿cómo estáis? Bien. ¿Cómo estuvo la subida del cerro? Oh, se me había olvidado. Así te veo, cansada. Fue más de lo que esperaba. Pero dejemos que Angel recupere el aliento siquiera. Ya. Partamos con música entonces. ¿Con qué nos vamos entonces, Jano? Vamos a partir esta temporada escuchando a Pedro Aznar con Quebrado, y a la vuelta partimos con todo el Cerro a la Izquierda. Asustado, quebrado. Sonaba entonces Pedro Aznar con Quebrado y después escuchamos a Café Tacuba con Las Flores. Damos inicio, como dijo, a la temporada 2015 de Cerro a la Izquierda con un interesante invitado. Chicos, ¿podrían pasar a presentarlo al tiro? En el día de hoy vamos a conversar acerca de un tema que atañe a todos los chilenos y chilenas, como es el tema de la reforma laboral, de cómo este gobierno va a conducir la política laboral de aquí a unos... de aquí a unos meses más, y cómo esta política laboral se va a proyectar también en, a lo largo de los años, y lo que significa, cuáles van a ser sus alcances y cómo esto finalmente se va a materializar, con quién se va a negociar y con quién, en qué cosas nos van a ceder un poco. Así que presentarles a los vecinos y vecinas, nuestros amigos y amigas que nos escuchan a través de nuestra señal online, que estamos junto a Bernardo Neira. Él es vocero regional del movimiento No Más AFP. Bernardo, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Gracias y un gusto estar nuevamente en la radio. si te parece, podrías un poco hablarnos o hablarle a los vecinos de qué, un poco cuáles son los orígenes también de este movimiento, que es súper importante y que ha tenido harta incidencia últimamente, el Numa FP. Bueno, recordarle a los vecinos y las vecinas que escuchan que ya llevamos un par de años trabajando y que el 2014 fue un año bien intenso, porque nos dedicamos, las distintas personas que estamos en esto, dirigentes, sociales, activistas, colaboradores, a expandir el movimiento a otras regiones. Y nos fue más o menos bien, nos fue bastante bien, porque hasta el momento hay 24 coordinadoras funcionando. ¿En cuántas regiones? Nos falta la cuarta región y la cuarta nomás, porque Coyhaique la... Ya tenemos... Ya se armó en Aysena y en Coyhaique, con gente de la FEMPRU, del sector público. Así que faltaría la cuarta región. Y el resto de las regiones ya está funcionando, al menos las cabeceras regionales y con participación de dirigentes sociales y sindicales. Además de eso, tuvimos un encuentro nacional que lo hicimos acá en enero. Así que el verano igual para nosotros estuvo bien trabajado, donde tomamos bastantes decisiones para avanzar en estas propuestas que estamos desarrollando de un sistema alternativo al de la AFP, porque no se trata solamente de criticar y decir que es malo. Bueno, los jubilados lo saben y las familias que escuchan saben que el sistema este es malo. Hasta el Coco Legrand se dio cuenta. ¿Ah? Hasta el Coco Legrand se dio cuenta. Coco Legrand, que tenía otro amiguito y se cambió de bando ahora que está sufriendo de veras, ciento y tantas lucas. Que de veras que cuando le fue a dar el abrazo en Chacarillas, no, ahí era muy partidario de otro bando. No le fue a dar un abrazo, le fue a jurar lealtad eterna. Le fue a prender muy bien. Una antorcha. Una sí, fueron a prender una antorcha. Sí. Así que bueno, y después les puedo contar de esas resoluciones también de ese congreso que se hizo. Y se organizaron actividades bastante importantes durante el año, como fue en Santiago. Se organizó un encuentro internacional con gente que venía de Brasil, de Argentina, que son personas que vivieron el proceso de pasar de un sistema de pensiones privado a volver al público, como el profe argentino que andaba. Y bueno, nos explicaban que era súper conveniente, el Estado, el país ahorra, si es que los componentes que tienen que ponerse por las pensiones de los trabajadores, que es el empleador, el Estado y el propio trabajador, tienen acuerdo y eso se puede legalizar. Pero hasta ahora, en cuanto a la propia exposición del movimiento acá, en el gobierno hemos tenido más que respuesta a oídos sordos, y la respuesta que han dado ha sido una comisión Bravo, que más encima tenía que entregar su resultado en enero, y patearon ese resultado hasta agosto, porque parece que tenían algunos otros problemas. Entonces, finalmente, algunos creen que producto de toda esta puesta en marcha de los movimientos contra la AFP es que la comisión no le era conveniente al gobierno sacar las resoluciones de esa comisión institucional. ¿No sacarla tan pronto? Porque precisamente sus resultados iban a ser la que todos más o menos sabemos y esperamos, que nos van a obligar a cotizar más años, trabajar más años, cotizar más años las mujeres hasta los 67 años, los hombres hasta los 70, y subirnos la cotización del 10% del sueldo al 13%. Entonces, a ningún gobierno le conviene sacar ese tipo de conclusiones, porque puede ser una mecha que prenda otro conflicto sobre los que ya tienen. Y además que esto ya están haciendo harto mérito. Así que claro, ya después podemos comentar dentro del contexto de la reforma laboral todo este, los errores que han ido cometiendo, digamos, y digamos los chanchullos que al final salen a la luz pública después de los 20 años. Y no nos olvidemos que aquí Ricardo Lago inventó el tema de las licitaciones de los aeropuertos, de las carreteras, y Frei lo hizo con el agua. No se acuerdan, muchos recordarán que alcanzamos algunos, que ya estamos en los 40, alcanzamos a votar contra la privatización de Vigo. Y votamos hartos cientos de miles, y privatizó igual el Frei. Entonces, hace unos años atrás, dos años atrás, se terminó de privatizar el 20% de participación estatal que aún quedaba. Así es. 2012, creo, 2011, no me acuerdo. Sí. Y en algunas empresas estratégicas, ¿cierto? Solamente el Estado mantiene el 5%. Entonces, eso, para eso no necesitan ir al Parlamento, no necesitan anunciarlo, lo hacen por decreto. Entonces, se le hace bastante fácil. Hasta ahora. Un poco para volver al tema ¿sí? que nos convoca, me gustaría que pudieras conversarnos acerca de cuál es el origen de estas reformas. O sea, en qué contexto político es que surge desde los movimientos sociales hacer tematizar acerca del mundo del trabajo, y cuál es la recepción que se hace del gobierno, más o menos el momento político en el que esto llega. Uh-huh. El origen, digamos, de la reforma laboral, en principio el gobierno de Bachelet II no tenía en la carpeta la reforma laboral como muy importante. En realidad para ellos era importante la reforma tributaria, que se aprobó, ¿cierto?, en la cocina de Saldívar y un empresario. Y la educacional. La reforma educacional, que todavía está, ¿cierto? No sabemos cómo va a andar. O sea, va por capítulos. Tiene como 12 o 15 capítulos. Y la reforma constitucional, que ya todos los poderes que operan, ¿cierto?, que son desde la democracia cristiana, fuertemente, algunos del Partido Socialista, el lado de Escalona, y varios otros más, y toda la derecha en conjunto, y todos los empresarios dicen que no va a haber asamblea constituyente, y ni siquiera de ningún tipo, porque habían anunciado el año pasado que iba a haber cabildos, qué sé yo. Entonces, esas tres reformas importantes, aparece, digamos, por todo lo... la precariedad en que está el mundo del trabajo en Chile, aparecen ciertas expresiones, ciertas episódicas quizás, de movimientos sociales desde los trabajadores. Enfocado principalmente en los sectores estratégicos y también en los sectores más precarizados. Estratégicos nos referimos a los que están ligados a la exportación, como los sectores portuarios, ¿cierto? Como los sectores de la madera, el cobre y algunas otras mineras en el norte, del sector privado, pero que están bajo el régimen de subcontratación, que es un régimen precario. O sea, sí. Un minero de Codelco puede ganar 1.5 millones para arriba, y el que está subcontratado gana 500 lucas. Claro. Esa es la relación. Por tanto, donde aparecen esas expresiones tan, ya no tan episódicamente como del 2006, 2007, 2008, sino que ya cada vez más permanente este síntoma, ya viene a ser una enfermedad, digamos, para los que gobiernan, es que los trabajadores se dan cuenta de sus condiciones y también se dan cuenta que tienen que estar organizados, tienen que juntarse con otros sectores y luchar. Y eso significa interrumpir la producción. Eso es. Y lo otro es difundir, ¿cierto?, y utilizar los medios de comunicación alternativos, los diarios propios, qué sé yo, para poder llegar a otros trabajadores y a la población común, que es la que entiende, porque la población común, la que vive en nuestros sectores, ¿cierto?, también trabaja. No somos sectores separados, somos estudiantes, somos trabajadores, somos pobladores a la vez. Entonces, eso también hay que ir trabajando. Y producto de eso, se apura desde el gobierno la reforma laboral, ¿ya? Ahora, como toda cosa que hacen estos últimos gobiernos desde que volvimos a este supuesta régimen democracia democrático, ¿cierto? Que a todo esto se cumplieron 25 años el día de ayer, creo. No, claro, antes de ayer. El 11 de marzo. Sí, 25 años de esta democracia en la medida de lo posible. En la medida de lo posible, dijo don Pato Elwin. Entonces, se viene, digamos, el tema de la de esta nueva cocina con letras chicas, ¿sí? Esta nueva reforma laboral que viene, que podemos empezar a detallar, pero que principalmente debilita a los sindicatos que se movilizan y que tienen ganancias, ¿cierto?, en sus movilizaciones. Esto no viene, digamos, esta reforma no viene a encuadrar, ¿cierto?, los sindicatos que son propiamente, digamos, que se dedican al partido de fútbol, ¿cierto?, a la fiesta de fin de año, no sé. Quiere regular, quiere ponerle una camisa de fuerza a los sindicatos que son que logran buenos digamos, incrementos salariales, que logran mejoras laborales en su seguridad. ¿En qué se puede notar eso? ¿Ah? ¿En qué aspectos de la reforma se nota eso? Lo primero es establecer que evidentemente lo que hizo el hermano de Tatán, José Piñera, ¿cierto?, con las reformas laborales en dictadura, laboral, el plan laboral 79, 80, 81, que se empieza a implementar, lo que hace no termina los sindicatos, lo que hacen es achicarlo, ¿cierto? Da libertad sindical, pero en vez de haber un sindicato grande por cada empresa o negociación, ¿cierto?, por sector de la economía, lo que hace es, ya, organícense, pero a nuestra manera. Y la manera de ello era 8 personas, un sindicato. Entonces lo que hacen es atomizar el movimiento sindical, que venía en ascenso, ¿cierto?, hasta la Unidad Popular, y con sindicatos de 8 personas no podía ser mucho. Además, meten los grupos negociadores que pueden también, paralelamente al sindicato, llegar a un acuerdo con el empleador, obviamente con menor sueldo, menores condiciones, menos días de regalías, qué sé yo, menos bonos. Y eso se fue implementando y se fue perfeccionando. Ya no, estos años de democracia no pasaron en vano, y obviamente los empresarios siguieron jugando, y las reformas que han habido, ejemplo de ello es los multirut, ¿cierto?, que se supuestamente iban a obligar a Falabella, por ejemplo, que tenía muchas unidades, muchos RUT dentro de la propia empresa, a negociar. ¿Podría explicarle a las personas en lo que consiste el multiroot? El multiroot. El multiroot es cuando una empresa grande, la mamá, que sería Falabella, lo pongo como ejemplo, tiene dentro de una tienda, hay 100 señoras que tienen dentro de una sección, camisería, lavandería, qué sé yo, línea blanca. Y esas señoras lo que hacen es subcontratar y traen 8 o 10 enganchadoras, que serían las vendedoras que nos atienden, ¿cierto? Y cada vez vemos menos, ¿eh? Porque ahora se está implementando el régimen de autoatención en muchos lugares. Las cajas de los supermercados, algunas cajas son de autoatención. Entonces, esas señoras enganchan, subcontratan, ¿cierto? Entonces, quien recibe la plata es esa intermediaria. Entonces, ella, señora, opera con su RUT de nacimiento, no con el RUT de Falabella. Entonces, Falabella se ahorra las leyes sociales, ¿cierto? Lo poco que se paga FP, la salud, qué sé yo, y eso lo tiene que pagar esta señora Juanita, que subcontrata 10 señoritas con baja escolaridad para que vayan a trabajar a Falabella. Y así funciona en todas las empresas, en empresas como esta y también en la minería. Codelco, siendo una empresa estatal, tiene 80 y un poco más de RUT, que son empresas contratistas. La otra reforma que hicieron es la reforma del subcontrato, la ley de subcontrato, que entró a regular, ¿cierto? Había una relación entre el subcontratado y el contratista. Cuando se ingresa al Congreso, Bachelet, en su primer gobierno, lo que hace, le aplica 8 vetos antes que salga la ley del Congreso, y lo que hace es mete a otro actor. O sea, está el contratista, el trabajador subcontratado y además la mandante, ¿ya? Al principio de esa ley, la mandante tenía que responder solidariamente. Si el contratista, como sucede mucho, se declara en quiebra, se arranca, ¿cierto? Sí. El trabajador tenía que perseguirlo a él. Con la reforma, como quedó la ley de subcontratación, el tipo se arranca, lo tienes que perseguir a él y además tenés que perseguir a la mandante. O sea, el tipo te puede dejar sin sueldo y sin leyes sociales, se va y tú tienes que seguir a la mandante a hacerle juicio. ¿Y qué trabajador tiene para hacer un juicio? Nadie. ¿Ya? Después de eso, como se hizo la trampa, tuvieron que darle más auge a los tribunales laborales hasta cierto punto, y desde que los trabajadores están ganando cosas, los tribunales laborales están fallando a favor de los trabajadores. Entonces son dos ejemplos de cuando anuncia el gobierno, anuncia algo supuestamente bueno, y las personas que a lo mejor estamos más ignorantes y que nos da a veces flojera leer, qué sé yo, entender esto, conversar con alguien que sepa más, aparentemente, cierto, este anuncio es excelente para los trabajadores, pero resulta que en la letra chica lo que viene a decir es que bajo la legalidad nos van a poner más trabas para contar con un buen salario, para hacer cumplir las leyes laborales, y eso va a pasar también en esta reforma laboral. ¿En qué aspectos son lo más importante? Todos los organismos internacionales del trabajo, que no son de los más, digamos, no digamos que son de izquierda o de derecha, sino que son organismos... No digamos que la OIT está manejada por el comunismo internacional. No, para nada, pues son... Son organismos como la ONU, como el Banco Mundial. Entonces, todos los países ponen un poco de plata para que funcione el asunto. Y se dedican a hacer estudios y recomendaciones. Bueno, pero en los países normales, el derecho a huelga está consagrado. Y huelga es interrumpir la producción. Sí. Trabaje en un hospital, en una cárcel, en una faena minera o en un puerto. Y de esa forma, es la única forma rápida y efectiva de que el empleador, el patrón o el rico, diga: ya sabéis que acá ahora sentémonos a conversar, arreglemos rápido, porque no nos conviene que la fruta se nos pudra en el puerto, no conviene que el tipo, el chino, no me compre el cobre, o no conviene que la gente me reclame a mí como gobierno si el hospital está paralizado. Esa es la lógica normal y básica que tenemos que entender. Pero resulta que aquí, en la letra chica de cómo está el proyecto en el Parlamento, de la reforma laboral, que en realidad se llama agenda laboral, es que ese derecho a huelga no va a ser tal. ¿Por qué? Porque dice que el sindicato, ya, porque ¿cómo opera hoy día el Código del Trabajo? Hoy día el empleador puede reemplazar a los trabajadores que estamos en huelga, pagando 4 UF por trabajador reemplazado, ¿cierto? Se lo puede hacer desde el principio de la huelga. Y a partir del día 15 los trabajadores se pueden descolgar de la huelga y ingresar a la fábrica o a la empresa o líder, por ejemplo, nuevamente. Ya, lo que cambia es que ahora el sindicato va a tener que proveer un turno de emergencia, ¿ya? Dentro de la empresa. Ni siquiera el empleador preocuparse de buscar otro, rompe huelga y traer otros viejos para que hagan la pega. No. El sindicato, antes de negociar, va a tener que firmar con cuántos viejos y quiénes van a estar haciendo el turno de emergencia. Entonces no es huelga. La empresa sigue funcionando, entonces los trabajadores no vamos a tener ninguna forma de presionar rápidamente al empleador. Y esto se va a transformar en una huelguita, ¿cierto? Vamos a estar afuera de la empresa, mientras la empresa sigue trabajando, no le vamos a poder afectar nada. Estas huelgas, ¿cierto?, como medias gringas, donde sale toda la gente con carteles. Con un cartelito, y no pasa nada, porque adentro se sigue moviendo las cosas, se sigue vendiendo en el caso del comercio, o en la empresa, en la faena, se sigue exportando. Entonces, y eso está así, ¿eh? Entonces, sectores, cierto, que están dentro del gobierno y que a la vez tienen representación laboral como la CUT, porque no podemos decir que no la tiene, sí la tiene, ¿sí? Y es la que firma, digamos, los contratos con el gobierno, los salarios mínimos que vimos el año pasado, salarios de hambre a 3 años. Eso, pero era indignante. Sí, pues. Sí, pues. Que al gobierno de Piñera le pedía mucho más que al gobierno de Bachelet. 250 mil pesos, claro. Entonces, bueno, producto de esto es una expresión, digamos, clarísima de que no, la voluntad, digamos, pro trabajador no la vemos por ninguna parte, ¿ya? De hecho, ayer se desarrolló por la Fundación Sol un encuentro sindical, que acudieron representantes de todos los sectores, más de 500 dirigentes en Santiago, y para todos es un retroceso absoluto esto. No hay dos lecturas, ¿cierto? Y desde los abogados, los juristas más que se dedican a estudiar del tema, es lo mismo, no hay una ventaja sobre el trabajador. No es, aquí en la práctica no se ve equiparar esta balanza que se habla entre el empleador y el trabajador, que la relación tiene que ser cada vez más igualitaria para poder negociar, pues si uno negocia en condiciones lo más parecidas posible de importancia, de peso, de poder. Aquí no, pues, esta simetría, esta diferencia entre poderes se va a acentuar, ¿sí? Porque el trabajador tranquilito y el empleador sigue trabajando, entonces, y se va a legalizar. Eso es una letra chica y es la primera parte que estamos con una fuerte crítica. De hecho, empezamos campaña también, así como pegamos ficha en OMFP, también empezamos campaña contra la deforma patronal o la reforma laboral de este gobierno, ¿cierto? Entonces, esta forma de entenderse, digamos, entender bajo la legalidad de que esto es una relación pacífica, buena onda, claro, poco menos que el empleador en nuestra familia, y que tenemos que entender cuando le va mal. Pero resulta que le va mal cuando él se endeuda, cuando no le pregunta al trabajador, toma decisiones propias, como dice el Código del Trabajo, y nos echa la culpa a nosotros. Entonces, tenemos que aguantar que cierren las empresas, como cerró Unimark el año pasado, ¿cierto? Que cierren echen a un montón de mujeres en Chiloé, producto que el salmón se enfermó. Que son decisiones producto del abuso, de su ambición, ¿cierto? ¿Cierto? Y no respetan en las mismas leyes que firman con los noruegos, qué sé yo, para producir. Pero generan empleo, como dice. Claro, pero resulta que aquí la lógica, igual hay que entender que el empleador no está, no es, el que es empresario no es para generar empleo, de hecho no genera el empleo. Ellos nos necesitan a nosotros, y lo que hacen es comprarnos nuestro trabajo, nuestra inteligencia, nuestra fuerza, ¿cierto? Y más encima nuestras ideas de producción, las van copiando y las van después nos las devuelven de otra forma. Y si alegamos mucho, nos cambian por máquinas. Entonces, esa es la modernización de la que se habla. Oye, está muy interesante la conversación, pero ha llegado la hora de hacer una pausa musical. Vamos a escuchar a Jorge Drexler y a la vuelta seguimos conversando sobre la reforma tributaria, o sea, reforma tributaria, la costumbre, reforma laboral, o agenda laboral, como decía aquí Bernardo. Escuchamos Todo se transforma y a la vuelta seguimos haciendo Cerro a la Izquierda por los aires de Radio Voz de la Mujer en el 107.3 FM desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama, con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma, cantaba Jorge Drexberg. Entonces aquí en su programa Cerro a la Izquierda, Sonámundo por el 107.3 FM para toda la comuna de Concepción, a través de los aires de Radio Voz de la Mujer, y por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central, con nuestro amigo ahí que están apañando pese a todos los problemas técnicos que hemos tenido durante la transmisión en online, no así la FM acá en Conce, con nuestro amigo de Radio Villa Francia. Así que saludo ahí al Toño que está haciendo el aguante pese a todo. Recordamos la forma de participar con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter. Puede escribirnos en Facebook a nuestro fanpage, que es Cerro a la Izquierda, dejar un mensaje en el muro o escribir, o un, como le dicen ahora, inbox, no sé por qué le dicen así todavía. O puede llamar por teléfono al 252-2151, al 041, que es el código de Concepción, 222-2151. Estamos conversando con Bernardo Neira acerca de los aspectos de, perdón, acerca de la agenda laboral del gobierno y cómo esto va a afectar aún más negativamente las condiciones de los trabajadores en Chile, ¿o no, Bernardo? Bueno, sí, continuando, repasar, digamos que estábamos hablando del derecho a huelga, ¿cierto? Con el concepto de huelga y esta implantación de los equipos de emergencia que va a ser más difícil aún poder llegar a esta forma de expresión de los trabajadores, que es la huelga, para conseguir mejores sueldos. Lo otro, que hay una modificación muy fuerte al concepto de prácticas desleales en la negociación. Esto que aparece, ¿cierto?, en el Código del Trabajo, y que habla principalmente hoy día, habla de las prácticas desleales que el empleador incurre. Como cuando se va a votar una huelga, está en proceso de negociación colectiva, ¿cierto?, que dura de 30 a 45 días, y empieza el empleador a través de su agente, gerente, supervisores, a llamarte a la casa, ¿cierto? Cuando llegas a la tarde, que estás tranquilo, te llaman a la casa, es que puta, bájate del sindicato, arreglemos de a uno, mejor no te metas en problemas, podemos cerrar el local, qué sé yo. Todo eso son prácticas desleales. Y son multadas, ¿cierto? Y a favor, digamos, del trabajador, o del proceso que el trabajador lleva adelante. Bueno, eso cambia, ¿ya? Ahora, toda esa forma de entender la práctica desleal también se va a aplicar al trabajador, ¿ya? Y vamos a centrarnos en algunas sanciones. Por ejemplo, el trabajador que utilice los derechos sindicales o fueros que establece el Código Laboral de mala fe o con abuso del derecho. Eso es lo primero. Y lo segundo, el que ejerciere fuerza física en las cosas o física o moral en las personas con ocasión del ejercicio de la actividad sindical. más ambiguo. Cuando todavía hablamos de fuero, que es una protección, no hablamos solamente del fuero dirigente, hablamos del fuero que tenemos todos los trabajadores cuando entramos en un proceso de negociación, que es 10 días antes de entregar el pliego y 30 días después de que, cierto, se empieza el periodo de negociación, y después se huelga otros 30 días más. Entonces, es un fuero que protege a todos, no te pueden tocar, no te pueden echar. Con este cambio, con esta introducción ambigua, como tú dices, si establecemos derecho sindical, vamos a la huelga última del líder. Cuando la señora y los trabajadores que se paraban afuera de la entrada, dejando una parte de la puerta abierta, no obstaculizando todo el libre acceso porque había clientes dentro del líder, ya sería sancionado como un atentatorio, ¿cierto? Sería una práctica desleal desde el trabajador. Por lo tanto, sería multado, el trabajador echado, y el dirigente que apruebe esa forma de expresarse se quedaría sin fuero sindical. Por ende, te saca la poca polera que tenés de protección, ¿cierto?, frente al empleador en el caso de negociación. La poca ropita que uno tiene, lo dejan en pelota. Como eso claramente viene a acentuar más la simetría de poderes que hay a favor del empresariado. ¿Para qué estamos con cosas si acá, esta es una relación que es totalmente asimétrica y cuya principal fuente, como quienes detentan más, quienes han usurpado el poder, han sido los empresarios históricamente? Así, por ejemplo, cuando hablamos de daño moral, que es un tema muy amplio, muy difícil de determinar bajo la legalidad, ¿cierto?, y el método probatorio, pero finalmente, ¿qué pasa si los trabajadores queman un muñeco del gerente afuera del asunto? O rayan. ¿También van a hacer el show? ¿También se les va a quitar el fuero y no van a tener derecho a mejorar su sueldo? Según nuestra reforma laboral nueva de la nueva mayoría, sí, porque se podría interpretar. ¿Y quién lo interpreta? Y ahí viene otra letra chica más. Hay un ejercicio arbitral, ¿cierto?, que lo puede hacer la inspección del trabajo, pero también lo puede acreditar el empleador denunciando, ¿cierto? Es como decir, tú me injuriaste, yo voy a tribunal y después me llega una citación a la casa y ya estoy imputado de injuria. El empleador también lo va a poder hacer. Entonces, se le va a poner peso a las declaraciones, más bien, que a las pruebas. Y todos sabemos que en cualquier empresa hay gente que le gusta estar más apegado al patrón para mantener su forma, para mantener su trabajo. Entonces, fácilmente va a denunciar y prestarse para eso, para que la gente lo puedan echar. Entonces, estamos hablando de cosas gravísimas, que atentan no solamente contra la libertad sindical, sino contra el derecho individual, ¿cierto? ¿Y ahí quién sería, como se dice, testigo de fe? Exactamente, exactamente. Ahora, cuando se habla de fuerza física y violencia, también podría ser que, como sucedió al líder, y me remito como el último ejercicio que hace unos meses atrás, estando el gerente adentro y la gente entró con megáfono a pasearse, aplaudiendo dentro del supermercado, y el tipo empujaba, él provocaba, en este caso también, y después declaraba, ¿cierto?, y estaban los carabineros afuera cuidando la entrada, que había sido agredido. Cuando él provocaba y habían fotos y pruebas de los trabajadores que él había sido el que había incitado a la violencia. Entonces, también en este caso, él, al victimizarse, va a provocar que el trabajador sea despedido y no el representante de la empresa. Entonces, obstaculizar el ingreso del personal, eso da como mucho, ¿cierto? O sea que, por ejemplo, en la minera igual, pues cuando cierran el acceso a los camiones. Así es, sería, o en los puertos. O en los puertos, sí, pues. O en los puertos. Pero el hecho de hacer un paro de brazos caídos también va a ser una práctica desleal. También van a poder despedir, también. Oye, van a sacar el fuero de la gente. Yo tengo una pregunta, un paréntesis, ¿sí?, así dentro de lo que tú estás hablando. Pero si no me equivoco, esta reforma fue apoyada por la CUT. Así es. Está siendo apoyada hasta hace una semana atrás, que cuando aparecen algunas otras indicaciones, ¿cierto?, que se amarraron junto con la SOFOFA. Y esta vez a la Barbarita no la invitaron a conversar, a la cocina. Entonces, ahí se produjo como un pataleo, pero fue como un pataleo de un par de días, ¿no? No, que esto no puede ser, que no lo vamos a permitir, qué sé yo. Pero en rigor, cuando eres un partido, aunque te autodenomines de izquierda, representante de los trabajadores, y estás en un gobierno que representa a los empresarios y los defiende, finalmente te vas a someter por 6 escaños parlamentarios. Yo no, el que no lo entienda así, finalmente vamos a seguir creyendo en la gente por su cara, por lo que nos dice y no por lo que hace. O por el nombre del partido. O por orden de partido. Entonces, para los que estamos metidos en el mundo de los trabajadores, en los movimientos sociales. Es muy importante que las personas entiendan eso, yo creo que lo saben, ¿cierto? Lo que cuesta un poco es armarse para defenderse de todo lo que nos tratan de quitar. ¿Y cómo se ha visto el actuar de la CUT dentro del movimiento sindical de los trabajadores? No, se ve cada vez más deslegitimado. Hay sí, dentro de la CUT sí también hay miradas críticas y todo, pero finalmente cuando llega la hora de votar, así como sucede en el Colegio de Profesores, las voces disidentes se aplastan, ¿cierto? Por un estatuto o por una reforma estatutaria para que todo vuelva a un quórum que le permita a los representantes de los partidos dejar a esas minorías, entre comillas, lo que los colegios profesores fue bastante. Había una mayoría movilizada. ¿De qué minoría hablan? Y era, la minoría cuando iban a votar, pero resulta que no te mandan plata a las disidentes, ¿cierto? A las regiones que alegaban, no le mandaban plata para los pasajes, no le ponen buses, pero sí a sus partidarios le ponen buses, los acarrean. Entonces difícilmente vaya a ganar una asamblea levantando la mano porque va a estar en minoría. Pero cuando se ven 140 o 160 comunas paralizadas, claro que se apuraron, se asustaron. Entonces ahí el gobierno rápidamente firmó un protocolo para poder bajar la movilización. Y lo mismo sucede con la CUT. Creo que hace pero entonces, unos meses, perdón Gama, es que para antes de cambiar de tema, que esta sería una de las vendidas más feas entonces de la CUT, creo yo. O sea, dentro de todas las vendidas que ha hecho últimamente, yo creo que siempre se puede estar peor. ¿Sí? Pero dentro de lo que va hasta el momento, sí. Apoyar esto. O sea, apoyar algo que va en contra de ti, de todo lo que. Claro, porque finalmente lo que buscan ahí es facilitar, digamos, el ejercicio de poder tener más sindicatos controlados por ellos. ¿Ya? Y ahí vamos a mencionar también el punto siguiente que tiene que ver con la titularidad sindical. Un poco para volver. Hace unos meses renunció una CUT disidente en Valdivia, fue eso. Renunció la presidenta. Ah, la presidenta. Sí, la Lucía Vega renunció a la CUT, porque ella, bueno, lo que nos contó, que ella recibió muchas presiones desde la autoridad, ¿cierto? Y desde las otras expresiones de la nueva mayoría política, ¿cierto? Para que renunciara y que en la próxima elección no iba a poder salir, aunque ganaran por mayoría. Le iban a maquinear los votos y iba a perder. Entonces, lo que ella hizo fue quedarse en el movimiento Nuevo FP y seguir como su sindicato base, que es un sindicato nacional de ISS, que es un servicio que presta la empresa. De hecho, la bodega está aquí cerca. Ya, pero ella es dirigente en Valdivia. Bueno, entonces, bueno, la CUT, más que decir lo malo o bien que está, los trabajadores podrán juzgar y si les conviene o no cotizar a una central que representa a los empresarios y no nos representa a nosotros. Si es, tampoco es tan difícil de determinar, pero es muy vergonzoso tener esta postura. Sería mucho más digno quedarse trabajando y no ser dirigente. Así. Bueno, entonces, siguiendo con la letra chica, entonces teníamos el derecho a huelga conculcado, ya obstaculizado, ya negado, sería como quedaría ahora en la nueva reforma laboral. El tema de cómo se determina esto de la negociación colectiva, ¿cierto? Las malas prácticas o las prácticas desleales en esta relación entre trabajador y empleador. Y hay un asunto económico también. Cuéntanos. Si no te echan, te pueden decir ya guayito, te pillamos, te burlaste del jefe, cualquier cosa, te denunciamos, te comprobamos el asunto, no te vamos a echar, pero te van a aplicar una multa. La multa ahora, en vez de ser en UF, una UTM, que sea como una multa, qué sé yo, de cuando uno pasa un rojo, no sé, es cuando van a ser equivalentes a las multas que hoy día tiene el empleador. ¿Sí? Estamos hablando de 10 UF, 10 UTM, o sea, son multas que te aplican que nadie puede pagar. Y si no tenías amigos que te hagan la gauchá como un impuesto interno, de que te rebajen los impuestos, te rebajen el 90%, como salió hoy día la noticia, está difícil para un trabajador poder pagar esas multas. Entonces, todas estas cosas, que en la práctica van a significar que la gente se reste a sindicalizarse o definitivamente no vote proceso de negociación colectiva y mejor prefiera o trabajar cabeza gacha o arreglarse con el empleador de uno a uno, y que siempre vamos a salir perdiendo. Así que eso es bastante terrible. Ahora, en cuanto a la titularidad sindical, eso significa que, yo le hablé al principio de los grupos negociadores, ¿cierto?, que crea José Piñera. Ahora se dice que en la empresa, en donde no haya sindicato, no va a poder haber un grupo negociador como sí sucede hoy día. ¿Ya? Porque a veces no hay sindicato en la empresa, no hay o no. Con más de un año tú ya puedes armar un sindicato de existencia de la empresa y se puede empezar un proceso de negociación. Si la empresa existía y no había sindicato, podía haber grupo negociador. En la reforma dice, para bien, ¿cierto?, que no, los grupos negociadores, habiendo sindicato, no van a poder existir. Pero el asunto de la letra chica está en lo siguiente, en que el sindicato o los sindicatos que estén, para negociar tienen que cumplir el quórum, o sea, el número de gente con el cual se constituyeron. Entonces, una empresa grande, líder, ahí, cada local tiene 300 y tantos trabajadores. Si se constituyeron con 150, para negociar tenés que tener esos 150 con que empezaste a funcionar como sindicato. Si bajaste, se te fue gente, cerraron la mitad del local, cualquier cosa, no puedes negociar. Por ende pueden pasar varios añitos más sin poder negociar y tu pega va a ser juntar socios nuevamente para cumplir ese quórum. Entonces, lo que no entiende la gente y lo que nosotros tenemos que entender y difundir rápidamente es que esto es súper negativo, porque atenta con la propia libertad sindical que venía desde el Código Laboral. Pues, o sea, otra vez se disparan al pie, pero obviamente es con la intencionalidad de que los únicos que puedan cumplir el quórum son los sindicatos que están a favor del empresario. Porque en ninguna parte dice que tiene que haber un sindicato por empresa. Pueden haber más. Se mantiene eso. Entonces el empresario puede armar su propio sindicato, hacer la primera negociación muy bien, plegar a la gente, dejar al otro debilitado y negociar con ese sindicato nomás y manejar, controlar a sus dirigentes. Y así de sencillo. ¿Sí? Y todavía falta mucho tiempo para que haya un cambio generacional y que varios dirigentes que todavía corruptos se vayan. Imagínate, eso van a tener, les va a dar un balón de oxígeno a esa gente. Que arma sindicato o arma federaciones para mantenerse y después ya, yo digo, represento tanto, pero en realidad no los tengo. Tengo el timbre y el estatuto, nada más. Como pasa en la CUT. ¿Sí? Bueno, eso cuanto a la titularidad sindical. Ahí vamos con tres elementos. Oye, antes de pasar al siguiente, ¿sí?, tengo que volver a hacer la ingrata labor de interrumpir la conversación para una pausa ya para iniciar el tercer bloque. Vamos a ir con Los Prisioneros, una canción que se puede dedicar fácilmente a los empresarios, a todos los que quieren seguir enriqueciéndose a cuesta nuestra, pero también dedicada a los dirigentes vendidos, a los dirigentes de la CUT que están trabajando en contra de quienes dicen representar, apoyando una reforma laboral como esta, entre comillas, reforma laboral que va en contra de los intereses de los trabajadores por un par de chauchas, como dijiste tú, por 6 cubos parlamentarios. Vamos a escuchar a Los Prisioneros con Quieren Dinero y a la vuelta seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. Bien acá y todo el mundo. centavos de los pesos. No es chiste ser mayor, pare mi reloj por favor. Nadie te puede ayudar. Cerro a la izquierda, sonando desde Cerro la Pólvora para todo Chile a través de los aires de Radio Voz de la Mujer en el 107.3 FM, donde no ha, seguramente usted no ha notado ningún problema. Sin embargo, nuestra señal online ha estado con problemas. Les pedimos disculpas a quienes nos están escuchando a través de internet y sobre todo a quienes nos están escuchando, bueno, que ya no nos están escuchando obviamente por Radio Villa Francia, porque los problemas fueron tantos que tuvieron que desacoplarse de la transmisión simultánea, así que esperemos solucionarnos durante estos 7 días y ya la próxima semana sonar como Dios manda, como dirían las viejas. ¿Cómo qué? Lo reconoces de tus labios. No vamos a entrar en otro debate teológico, Gama, es solamente un dicho popular. ¿O no, Angel? Por supuesto. Muy bien, muy bien. Su moral canta. Oh, dije que anoten esta rueda. ¿Podríamos recordarle a las personas cuáles son las formas para participar? Son escribir a través por nuestro hashtag en Twitter, que es Cerro la Izquierda, nuestra página de Facebook, que también tiene el mismo nombre, Cerro la Izquierda, o llamar al 041-252-2151. Estamos conversando entonces con Bernardo Neira acerca de la agenda laboral del gobierno. Estábamos revisando unos puntos y creo que quedan algunos pendientes, Bernardo. Sí, nos queda las nuevas materias de negociación. Hasta el día de hoy, ¿cierto?, las materias de negociación son generalmente el salario, la plata y otros beneficios en dinero, los bonos de producción, ¿cierto?, los típicos aguinaldos y todas esas cosas que se negocian regladamente y normalmente cada 2 años. Esta nueva agenda laboral lo que introduce es que el empleador podrá plantear en esa mesa situaciones como sistemas excepcionales de jornada, o sea, alarga la jornada y descanso, te quitan descanso. Bancos de horas extra, hoy día la legalidad te permite 2 horas, máxima 2 horas extra al día. ¿Cierto? Una jornada de 45 horas, menos que trabaje en faena. De hecho, es una jornada que de por sí ya es muy larga. Así es. De hecho, en estudios internacionales han señalado que Chile es uno de los países latinoamericanos de jornada más larga de América Latina y del mundo. Así es. Bueno, si tomamos en cuenta la cantidad de miles de millones de dólares de ganancia de los grandes grupos en Chile, es por eso. La mayor cantidad de trabajo, mayor ganancia. ¿Sí? Uno ve la torre en Santiago y son esos trabajos acumulados de todos nosotros. Y de nuestras jubilaciones, por supuesto. Entonces, ahora nuestros queridos empleadores nos van a poner más horitas de trabajo, menos horas de descanso, nos van a distribuir o redistribuir la jornada. Eso no se tocaba, de eso no se hablaba en las negociaciones. Ahora se va a poder hablar y lo va a imponer el empleador. ¿Ya? Así que está bastante malo esta deforma patronal, como le llamamos a algunos, porque lo que viene a decir es debilitar lo chico que están los sindicatos o lo precario que hay, ¿cierto? Porque si fuéramos fuertes no tendríamos que juntarnos quizás con otros sectores en otro lugar del país, pero nos obligan a eso. Entonces son ya estamos hablando de mínimos legales que favorecen realmente la acumulación de capital, ¿cierto? Y nos siguen extrayendo nuestras horas de trabajo, siguen concentrando la plata en las pocas manos que ya todos sabemos dónde está y se van a conocer más en estos días que vienen. Y después de años de pelea de dirigentes relegados, presos y hartos muertos en el camino, nuestra historia sindical está llena de los valientes soldados, ¿cierto? Que masacran a las mujeres y niños en el norte, en la Escuela Santa María, ¿cierto? En Valparaíso, en Santiago, en Puerto Montt, y por la historia de revisarnos, se nos olvida eso, se nos olvida que nos blanquean la imagen. Ahora a la Chile se le ocurrió firmar un convenio para que los conscriptos entren a estudiar gratis. Yo creo que ahí iban a hacer un filtro y iban a entrar los oficiales nomás a estudiar. Y los conscriptos van a quedar en el bajo pueblo sin estudiar como siempre. Bueno, entonces, de hecho ya salió el primer requisito para postular a eso. Mínimo 6.50 en la PC o algo así. ¿Ves? Entonces, ¿quién tiene 6.50 asegurado? Los que entran de oficiales porque vienen de familias ricas. Ese sería el tremendo filtro de clase. Que son, claro, que les permite obtener esos puntajes porque están en buenos colegios. Entonces, es fácil y bonito, letra chica. Entonces, lo que se plantea, bueno, yo le dejé aquí a los amigos le he contado de varias expresiones sindicales, de agrupaciones, reagrupamientos que se están haciendo, analizando esto, el diagnóstico es el mismo, ¿cierto? Esto viene a debilitar, viene a favorecer, a favorecer un sector burocrático de los sindicatos que por años ha sido, digamos, vergonzoso para nosotros, como el señor Martínez y los nuevos que hay ahora, que no son tan nuevos tampoco, son viejos mañosos, ¿sí? Que son parte de las facturas y las boletas truchas de Girardi, y son parte de la mafia y la corrupción. Entonces viene a favorecer eso. Entonces no van a haber leyes laborales mejoradas mientras nosotros no estemos divididos todavía, pero hay harto avance que este año 2015 se van a notar. Ya hace poquito, un mes sería ya, hubo un encuentro de sectores de la exportación, ¿cierto? En Talcahuano, muchos sindicatos también, y estamos bastante organizados y vamos a organizarnos mejor, porque está el tema previsional, contra la reforma laboral, y apoyar a los compañeros que están organizados en los sindicatos de la salud para mejorar la salud pública, que es de todos, ¿cierto? Y parar el abuso de la ISAPRE, estos sinvergüenzas que como penta tienen 2 ISAPRE y nos siguen extrayendo a la gente que cotiza en ese sistema de salud privado y que no es de la mejor calidad tampoco, porque si fuera bueno, ya por último los ricos que estén allá, pues. Pero resulta que también es pésimo y la gente igual tiene que esperar a las clínicas, ¿cierto? La guaguita igual se mueren, entonces es complicado. Entonces los trabajadores estamos asumiendo este rol más protagónico, y no es que defendamos el código laboral tal como está, siento que se hizo en dictadura, pero sí queremos un nuevo código laboral. Y ese, por ahí, como dice una señora por ahí, bastante luchadora, que a lo mejor van a escribirlo de puño y letra, ¿cierto? Sindicato por sindicato, pero alguien tiene que hacerlo. Porque si nos ponen la pata encima los trabajadores, ¿qué queda para el resto de la población? Que no tiene cómo defenderse, ¿cierto? Y tampoco tiene una posición tan importante que es producir la plata de este país. Así que muchas gracias a los que están escuchando. No sé si. Pregunta nomás. Hice en la pausa, pero que quiero retomar porque el año pasado, cuando comenzó la discusión, no sé por los medios de comunicación, el anuncio de la reforma laboral, muchos nos preguntamos qué sucedía con los trabajadores honorarios. Y yo un anuncio que fue prácticamente un saludo a la bandera, una mención honrosa. ¿Cómo ven eso ustedes? Los trabajadores honorarios el año pasado, desde el sector público principalmente, los servicios públicos, se organizaron. Hicieron un congreso ahora en el verano y ahora están haciendo congresos zonales, entiendo, para poner varios puntos en el tema, y uno de ellos es la regularización de los contratos. Bueno, los que somos el sector público y los, más bien nosotros, porque más fuerte es la expresión de los honorarios en el sector público, sí, y en los municipios. Obviamente apoyamos esa demanda, y lo otro es que le querían hacer cotizar, sí, plata para la AFP, lo cual dentro del movimiento, bueno, del petitorio es no, al menos frenar esa obligación que era a partir del 2015. El gobierno prometió que iba a trabajarlo en una mesa que todavía no se implementa y que no se sabe que... Solamente en internet aparecía, para los que están en horario, aparecía un link donde podías negarte por último año a que esa plata que la gente recibe en abril, ¿cierto?, de devolución por su trabajo anual, te podías negar por último año. No sabemos qué va a pasar para el otro año, entonces van a tener que... no solamente organizarse los honorarios, sino que todos juntos exigir que se cumpla en el sector público el 80-20, que es el 80% en la planta, contrato indefinido, y el 20% contratan, ni siquiera se habla de honorarios. Claro. Y en el sector privado, las distintas expresiones que hay también, porque no, el código laboral tiene que ser unificado para todos los sectores, no importa si tenéis título o no, si trabajáis con las manos, con tu inteligencia, qué sé yo, da lo mismo, si sos trabajador, igual. Entonces, no pueden haber estas diferencias que lo que hacen es debilitar y dividir precisamente estas expresiones. Las personas más antiguas se acuerdan de que están los empleados y los obreros. Ya había una división fuerte, imagínense ahora las tremendas divisiones que hay. Entonces, y lo otro es que la gente, aunque no tenga la disposición quizá o el tiempo de salir a marchar o a expresarse, igual puede en su casa poner su banderita negra cuando se llaman estas movilizaciones nacionales contra la AFP, contra la ISAPRE, ¿cierto?, contra la reforma laboral, y darle una muy buena vuelta a quién por quién están votando en las elecciones. Este año tenemos elecciones municipales, ¿cierto? Y es un país bastante raro, que con 4 años de gobierno hay un año perdido en elección municipal y otro año perdido en elección presidencial. O sea, hay un año trabajan con el presupuesto del anterior, entonces un año como el que se pueden dedicar a gobernar. Entonces, que sería este año precisamente, donde el presupuesto aumentó un 15%, pero a ver dónde va la plata, porque en el sector donde nosotros trabajamos se aumenta un poco más de un 15% del sector público, pero las platas van a que organismos privados hagan la pega del Estado. Y esos organismos privados son de los partiditos que están en la nueva mayoría y de algunos amiguitos de Renovación Nacional, porque no olvidemos que el gobierno de Piñera co-gobernó la Democracia Cristiana con Renovación Nacional. Entonces, nosotros tenemos ciertas obligaciones, bueno, tratar de ser ciudadanos decentes, y eso organizando en nuestros barrios, en nuestra junta de vecinos, echar a la gente que nos rinde las cuentas, elegir buena gente que se mueva, ¿cierto?, y apoyarlos, por supuesto, partir por ahí. Y de ahí meternos en todas las demandas que nuestro pueblo necesita y que nuestros abuelos tuvieron y que se les cortó la raya y ahora tenemos que nosotros continuar. Eso, muchas gracias. Gracias, pero con este bloque, perdón, estaba medio desenchufado. ¿Vuelve Bernardo, cierto? ¿O nos despedimos? Nos despedimos. Ah, entonces para aprovechar de despedirme de él también. Muchas gracias, Bernardo. Gracias a ti. Sí, pues sí. ¿Sí? No, pero es que estoy haciendo muchas cosas al mismo tiempo acá. Estoy hablando hasta con gente de Santiago que está escuchando. Ah, qué bueno. Así que estaba un poco distraído. Muchas gracias, Bernardo, por visitarnos. Ojalá otro día podamos hablar del Noma FP también durante esta temporada. Cuando quieran, sí, cuando quieran. Estamos en campaña ahí, se ven los afiches amarillos, Noma FP por un nuevo sistema de reparto, y somos nosotros que andamos pegando por ahí. ¿Empezaron ya a estar los 10 en los tribunales, no? Sí, empezamos también. Sí. ¿Esta semana, claro. El resumen fue cubrir una nota. Ya por ahí, el 10 de abril podríamos ir pegando, ¿o no? Dependiendo qué día acá, y hay que ver. Sí, pues ahí vemos el viernes que corresponda. Manifiesto mi interés, Jano. O que venga el esa semana acá y ahí hablamos del Noma FP, así comprometiéndolo al aire. Son prácticas desleales, Jano. La encerrona Raquel Correa. Viernes ya. Se puede. Pensé que serán solo mis prácticas. El estilo Raquel Correa que. Si la mamita y la Josefa me dejan, no hay problema. Un saludo a la gente, que estén muy bien, que pasen un buen fin de semana igual. Gracias. Ya, pues, entonces vamos a escuchar una canción que tenía lista, por mientras pueden rellenar, sin que se note. Un poco contarle a la gente que nos está escuchando a través de nuestra señal online que estamos acá en Concepción con un día soleado, hace calor, bastante calor. Pero si me dijeron que rellenara, pues... Está bien, eso se llama rellenar, dar la hora, dar el tiempo. Contarle también que han habido, por lo mismo del calor, han habido hartos incendios en la zona, producto de las malas prácticas de las empresas forestales. Se estuvo quemando el Cerro Caracol ayer, el sector de Idahue, el sector entre Santa Juana y San Pedro, creo. Y el Cerro Caracol bordeando la Huita La Verdí. Estuvo bastante peligroso. Mientras se hacían los mechoneos misóginos en la Universidad de Concepción. Por supuesto, cosa que comentaremos a la vuelta también, me imagino. Y también a la vuelta comentaremos algo de la actualidad regional, comentar el problema que tienen los feriantes de Lota. Por otro lado, también comentar una manifestación que ocurrió en estos días, un corte de carretera por pobladores. Acá en Barrio Norte. Vamos a tocar a la vuelta de este bloque. Ya, pues, escuchamos entonces a La Floripondio con una canción que mucha gente debe estar pensando ahora, sobre todo en marzo, que se acabaron las vacaciones, y volver a la vida, a la estresante vida laboral. Escuchamos Vacaciones para Siempre de La Floripondio y a la vuelta volvemos con todo eso. Para siempre, es tremendo el deseo de seguir como en fe.